calle, rompe mis jarrones del lejano oriente. Fumadas la final a mis ancianos padres, robarle su pensión y los manos desgrabables. Diviértete torturando a mi esposa, déjala si quieres ciega y coca. Mis antillas y mi prótesis dental, corteja con el virus mis cuchillas de afeitar. Y méate si quieres en mi almohada y suda los domingos con mi nuevo chándal. Pero andate con ojo, no te equivoques. Hagas lo que hagas, no me rayes el coche. No, el coche no, no, no, el coche no. No, no, el coche no, no, no, el coche no, no, no, el coche no, no, no, el coche no, no, no, el coche no, no, no, el coche no. Bueno, pues hola a todos y a todas en este caluroso día de agosto. Este es el fin de los días y bueno, pues estamos aquí en directo a las 8 y 5 de la tarde. Buenas tardes, compañeros As. Buenas. Buenas tardes. Hace un par de semanas que no hacíamos programa, pero bueno, fue por causas ajenas a nuestra voluntad. Y no por las vacaciones, como podéis pensar maliciosamente. Nosotros no hacemos esas cosas. Esas cosas son no podemos traicionarnos así. Son para los ricos. Burgueses. Pues nada, que hoy es 17 de agosto y estamos aquí una vez más para hablaros de muchos temas candentes, como puede ser la guerra del Cáucaso, que una guerra más provocada por el petróleo. Intentaremos pobre hablar... petróleo, no le eches la culpa de todo, el es petróleo. Nuestro salvador. El petróleo dominará el mundo. Dentro de 2 meses, cuando vendamos nuestras acciones, será nuestro salvador. Podemos provocar guerras por el petróleo. Sí. Y entre otras cosas, pues también hablaremos, pues esto, de la economía, de lo bien que va todo. Y de lo y de algunos temas ecológicos, que en realidad había poco que de dónde rascar. Y como veréis, las noticias son un poco... Hay que tener en cuenta que estamos en verano y que los becarios están haciendo el agosto. Así que nada, no sé, será un programa tranquilito. Y si alguien quiere participar, pues ya sabéis que el número de teléfono es el 93-359-4900 y que el mail es rbroncaconk@sindominio.net, poniendo para el fin de los días, o también nuestro correo electrónico particular, que es findelosdias@gmail.com. Y bueno, y eso. Y a partir de, bueno, podéis escuchar el podcast pues en podcast.radiobronca.info. Y no sé. Y también en las barricadas se irán colgando algunos programas de aquí. Todos, de hecho. Y bueno, pues el podcast de las barricadas. Bueno, entráis en alasbarricadas.org/radio y esa gente ha hecho un sistema bastante curioso de recepción automática de podcast que ya podréis ver y es bastante cómodo. De distintos programas de radios libres. Sí. Y bueno, pues eso, que un saludo a toda la gente que nos escucha y que vamos a, como siempre, a empezar con una canción para relajarnos, porque es un día extraño hoy, de estos que está nublado pero que te mueres de calor. Mucho calor, mucho calor. Así que nada. Venga. Dale. Es un mundo difícil. Es vida intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma,

Y es que el mar dicen que está perdiendo oxígeno y hay muchas zonas del mundo que ahí ya el agua ya no tiene oxígeno suficiente para conservar la vida, ¿no? Ajá. Entonces es lo que se conoce como zonas muertas. Y según la revista Science, en un estudio que han hecho, la cifra de zonas muertas ha aumentado en un tercio entre el 1995 y el 2007. Uh-huh. Se espera que irá más, lógicamente, porque no dejamos de contaminar. Y ya son 405 zonas muertas en todo el mundo. Mola. Y mola, no sé. Iremos a más. ¿Te puedes bañar en esas zonas muertas? Sí, yo creo que bañarte sí, pero... Si medusas, no sé, es muy, no puedes, muy higiénico. Sí, debe ser como una piscina. Pues bueno, ya sabéis. Vamos con la siguiente. Salva el planeta, coma canguro. Esta me gusta. O sea, es una noticia de estas que es veraniega, de esta de... Que esta no que hay... patrocina la comisión, sí, del canguro. Claro, pero es que como lo dice un tío que es doctor y no sé qué, pues bueno, por lo visto reemplazar las hamburguesas de carne de vaca por las de canguro puede reducir significativamente las emisiones de gas de efecto invernadero. Y eso lo dice un científico australiano, claro. Con acciones en, en la industria cárnica del canguro, sí. Pues este hombre pues dice que el gas metano producido por los eructos y flatulencias de las ovejas y vacas es mucho más potente que el dióxido de carbono en cuanto al daño que puede causarle al medio ambiente. En cambio, los canguros no producen este gas porque su sistema digestivo es distinto. Ah. Bueno, puede ser verdad, ¿no? Tampoco, sí, lo negamos, pero vaya. Pero bueno, yo qué sé, cuando si tienes 5.000 millones de canguros, pues seguro que algún impacto te ha... ¿Pero los canguros también dan leche? Bueno, a mí la verdad es que la leche no me gusta, pero... ¿La leche de canguro? No sé yo si existe eso. No sé. En el mundo hay 5.000 millones de vacas y algún efecto hará. Todas metiendo sus gases en la atmósfera. Ay, Dios mío. Pues vamos con la tercera noticia, que dice: planean un parque temático donde cayó el meteorito que acabó con los dinosaurios y se llamaría Meteorito Park. Está identificado como el culpable de todo eso. Sí, tío. Pues sí, ahí en... ¿Habrá casino? ¿Sí? En el Yucatán, en el estado mexicano de Yucatán, hace 65 millones de años se cree que cayó el meteorito que acabó con los dinosaurios. Tin, tin, tin, tin. Y el cráter se llama Chicxulub, no, Chicxulub, o algo así. Chipichop, eso era. Lo iba a decir, cabrón, lo iba a decir. Pues ahí quieren construir un planetario y un observatorio, un museo interactivo y uno temático, una maqueta del impacto, un pequeño zoológico, ¿eh? Una muestra de huellas de dinosaurio y juegos de aventuras para niños. Pero esto... Pues sí, esto, yo qué sé. El relleno de los periódicos y noticiarios varios cada año es peor, ¿eh? No sé, el parque temático ese de las huellas de dinosaurio que hay en La Rioja, me parece, o por ahí. Sí, también. Hay uno... Pero es muy visitado ese, ¿eh? Sí. Pues tiene maquetas de dinosaurios reales y... Ese... inauguraron hace un año, sí, dos años, puede ser. Sí, hace poco. Bueno, sí, hace bastante... relativamente poco. Mm. Vale, pues vale. Imagínate hacer esto a escala macro. Y... ¿Dónde fue? ¿Dónde surgió? Esto me recuerda a una canción de Siniestro Total. Que no podremos poner porque no tendremos. Seres del mundo extinguidos. Pueblos del mundo extinguidos. Sí. ¿Y? Se podría buscar mientras rellenamos con algo. Pues no sé, esta ha sido la sección de ecología. La verdad, sí, es que... Poquita cosa, salvo que hay un huracán por ahí, pero que todavía... Bueno, que ya ha inundado... Hasta septiembre no va a pasar nada. Ya aquí nosotros pronosticamos el fin del mundo a partir de octubre, noviembre. Este es el mes de vacaciones, sí, no pasa nada. Ya... ¿Qué le vamos a hacer? Promesas. Sí, promesas. Promesas incumplidas. Todo. Como lo decía, cuando llega a 100 dólares... Ah, esto nada, aquí todo esto, mentira. Esto es un catarro y nada. Cuando estalle la guerra de Irán. Promesas. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a poner una cancioncilla y vamos a ir con la sección de economía, que es lo que nos interesa, aunque a la gente ahora no le interese mucho. ¿Cómo que no? Porque está en verano. De vacaciones. Por eso. En sus respectivos pueblos. Pues bien que miran cuando van a la gasolinera a ver si bajó 6 euros o no. Sí. Pues eso. Sentir. Banqueros. no falta bajador. Y así que, señor director, aquí le dejo este mensaje. Ladrones de pobres, ladrones de traje, banqueros al paredón. Vamos a quemarlo todo, a los banqueros y al puto dinero. Vamos a cambiar las cosas, vamos a empezar de cero. Vamos a cerrar. Pues vamos a volver con la sección de economía después de esta canción de no sé qué grupo. ¿Lo puedes concretar? No. Vale. Es una canción, ha salido a random. Canción sin nombre, ¿no? Canción sin nombre número 4. No, banqueros. La canción se llama Banqueros. O sea, el nombre de la canción sí que lo sé. Ah, vale, vale. El grupo ya es que me perdí. El grupo ya no se sabe, ¿no? Te buscas las 5 minutos antes. No pasa nada. Pues, bueno, pues. Vamos a entrar en la sección de economía y dando malos, los malos datos que han, habéis escuchado por la tele. Un día podríamos hacer un programa positivo para o sea, jugar, o sea, convertirlo todo. En vez de buscar la noticia negativa, buscar la noticia positiva y a ver cómo nos sale. La versión positiva, ¿no? Intenté buscarle lo positivo a todo. Quedaría una hoja, ¿no? Más habrá, o menos. Habrá que entrar en el blog de Solves a ver qué dice. Sí. Pues bueno, vamos a empezar con la primera noticia, que dice así: el PIB interanual cae al 1,8% tras rozar el crecimiento cero en el segundo trimestre. Uy, ya rozamos la recesión. Sí, sí, rozando la recesión que ya tienen otros países, pero bueno, España todavía crece por encima de la media europea. Aún así, pues del 3 y pico, no sé qué, del año pasado, ahora estamos en el 1,8. La más baja, tasa más baja de crecimiento desde el 93. Buah. Hostias. Esta crisis va a ser mucho peor que la del 93. Es lo que dice él, que y somos los que no estamos peor. Sí, eso. Va a tener razón esta gente. Dice, no, esto no es crisis, esto, hombre. Hay un, claro, hay un artículo en El País que habla de Italia y que tela también. Italia, la verdad es que... Italia se va por el desagüe. Y no será el último. Con razón ponen a militares a cuidar las calles. Sí, por lo que pueda pasar en no es casualidad, pasar. No es casualidad. Nada es casualidad. Por cierto, ahí vamos a hacer publicidad de La Barricada otra vez. Hay un blog muy interesante en La Barricada, un nuevo blog, que se llama La Vaca no come cemento y que habla de Italia, ¿no? Sobre la realidad italiana, que está muy centrado en el tapping y el desarrollismo, pero que hace análisis muy interesante sobre este tema. Así que hay que seguirlo. Y antes, ¿qué iba a decir yo? Pues eso, que bueno, que estamos creciendo al eso, al 1,8%, que se esperaba este año un crecimiento bestial, ¿no? De 4% por ahí como el año pasado. Bueno, empezaron haciendo rebajas. Sí, bueno, sí, ya va como 1,8% y todavía queda el último trimestre del sí, año. Sí, sí, es más, dice, en cuanto al crecimiento intertrimestral, la cifra obtenida entre abril y junio de este año es el 0,1%. O sea que hemos crecido de milagro. La más baja desde el tercer trimestre del 93, cuando el PIB experimentó un crecimiento cero. Pues eso significa que al menos esto del último trimestre puede ser chungo, ¿no? Puede porque ser negativo ya. Francia y Alemania ya han empezado a crecer negativamente, o sea, a decrecer. Y se nos pega el lenguaje. Sí, y bueno, pues sí, lo han hecho ya Francia y Alemania, España... No, España es una potencia mundial, España no le va a pasar eso. O sea, desde que ganó la Eurocopa, esto es otra cosa. Aquí que no estamos tan mal, que no se embauquen. Aquí se respira victoria. Pues sí, la verdad es que yo he estado de vacaciones por el Zoo y había una cantidad de gente en las playas brutal, pero no es porque la gente estuviera de vacaciones, es que era la gente de la misma ciudad... que no se había ido, y los comentarios de todo alrededor, y no exagero, era todo el mundo cobrando el paro. Hay mucha gente que está cobrando el paro y que se está tirando el veranito ahí en la ciudad porque no tiene mucho dinero tranquilamente. Ya veremos cuando llegue septiembre, octubre, que en mi ciudad dicen que las obras mayores se acaban en octubre y que a partir de ahí el paro se va a multiplicar. A disparar. El día que cobren por las playas, por entrar a las playas como algunas en Italia... Buah. Sí, en Italia cobran por entrar a las playas. A mí me explicaron que sí, en algunas no, sí. Yo creo que en Italia lo que hay es playas privadas. Que aquí no puede haber playas privadas, nada puede ser privada. Mm. Ninguna playa puede ser privada. Ah, menos pero, mal. Pero yo creo que excepto hay alguna. La de Pedro J. No, eso era una piscina, eso era una piscina. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente noticia. Que otro buen dato. Estos. El diferencial de la inflación con la eurozona alcanza los 1,3 puntos al aumentar dos décimas en julio. Bueno, pues este diferencial, bueno, eso, que son las inflaciones de los países de la Unión Europea. Y bueno, pues no sé, está por más o menos en los precios en Holanda al 3%, Portugal 3,1%, Alemania 3,5%. Y las tasas más elevadas se registran en Letonia, 16,5%, Bulgaria 14,4% y Lituania 12 y pico. Joder, es un buen índice de inflación. Ya ves, estos entraron en la Unión Europea sin casi... Han entrado en el último momento. Han entrado en el último momento y sin hacer los deberes, ¿no? Como a España le decían que tenían que hacer no sé cuánto, o sea, y durante todos los 90 estuvimos aquí, sí, con los salarios congelados. Y algunos siguen desde entonces. Sí, bueno, de hecho, pero... Hasta el infinito y más allá. Nos lo vendían como que había que apretarse el cinturón para cumplir con los objetivos de la Unión Europea y no sé qué, y entrar en el euro, ¿no? Pero mira... Pero es diferente porque nosotros necesitábamos un sitio donde producir. Y entonces, ¿sabes? Por eso se han metido estos países. Siempre hay un interés. Eso y robarlo de la esfera rusa. También, ese es el segundo punto que además hablaremos largo y tendido cuando hablemos de geopolítica. De los judíos masones. Pues sí. Pues vamos a traer con el PIB. El PIB de la eurozona se contrajo en julio por primera vez en toda su historia. Pues mira, eso, en el segundo trimestre del año el 0,2% ha crecido, o sea, esta vez la media de toda Europa, no, de la zona euro, perdón, y es el primero que se, bueno, el primer retroceso que se registra desde la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria, desde el 99. Y bueno, pues es la primera caída desde que comienzan los registros del Eurostat, que fue en el 95. Pero bueno, desde el 95 en realidad la economía ha ido hacia arriba y ahora es la primera crisis que afronta la zona euro, ¿no? Y bueno, hay un... Ya veremos qué pasa con el mundo mundial. Y pues vamos con la siguiente noticia. El negocio del sexo pega el gatillazo por culpa de la crisis económica. Esto no puede ser. Si el negocio del sexo cae, esto ya es... Es el apocalipsis. El apocalipsis total. Pues eso, que la gente que se dedica a la prostitución, que ya cada vez empiezan a cobrar menos. Y bueno, dicen aquí, bueno, no comentarios, ¿no? La gente que trabaja en esto ya ni se toma una semana de vacaciones. Y antes cobraba 60 euros por un completo y ahora cobro entre 30 y 40. Pues sí. La crisis empezó a notarse tras las elecciones. Dice que hay muchos menos clientes. Y en el artículo entero decían que todo, que se empezó a notar mucho a partir de la huelga de los camioneros de junio. No queremos decir que los camioneros hagan nada. No. Pero... Pero por ahí va la cosa. ¿Y entonces de que las reuniones de ejecutivos y estas bacanales que se montan para cerrar negocios? Bueno, son muy poca gente, o sea, claro. Al fin y al cabo, no sé, son que 20.000 personas en toda España. Pero, no sé, hablamos de colectivos de cientos de miles de trabajadores que, mira, que de vez en cuando, que se, bueno, en el artículo este decía que se gastaban una media de 100 euros, o sea... Que hay 17 millones de personas que son potenciales clientes, o somos, y que salimos a una media de un gasto de unos 100 euros al mes, cada, por persona. Joder. O sea, fíjate, debe haber gente que suba la media, ¿no? Algún jubilado, o sea, yo, que se ve por ahí. Sí, joder. Bueno, no hablemos de cosas desagradables. Vamos a cambiar de noticia. Iberia, British Airways y American Airlines firman la joint venture de Estados Unidos y Europa. Vamos. Esto que tiene más palabras en inglés que vaya ahora mismo. Pues sí, que estas compañías aéreas hace el último programa me parece que dimos la noticia de que Iberia y British Airways se habían fusionado y ahora han firmado un acuerdo con American Airlines, que es una de las grandes compañías de aviación americanas, y bueno, pues cooperarán en este negocio entre Norteamérica y Europa, y bueno, un acuerdo en el que participan también Finnair de Finlandia y Royal Jordanian. Y bueno, pues está, empiezan a formar una macroempresa así mundial. Al final solo habrá una gran empresa de cada cosa. Un trust. Exacto, un trust. Y bueno, pues eso, que dice que ofrecerán 6.300 vuelos diarios y una cobertura de 443 destinos en 106 países. Mira cómo se juntan cuando las cosas van mal, ¿eh? Sí. Pues sí. Pues sí, no hemos dejado de hablar de la crisis en el sector aéreo, de que iban petando poco a poco algunas compañías que no podían mantener los altos costes. Y bueno, pues esto. El otro día pillé en una revista de Vueling y en la primera página venía una carta justificándose al director general de Vueling, diciendo que tuvieron que subir desgraciadamente, intentaron retrasar durante meses la subida del queroseno repercutiese en el cliente, pero que al final entre 15 y 20 euros pues tenían que subir los billetes, pero que estaban trabajando. O sea, ahora mismo el piloto del avión pues estaba economizando, tratando de ir a los aeropuertos donde estaba más barato, de volar con motor, y apagando el motor. Sí, sí, casi apagando el motor. Casi decía algo así. Miedo me da todo esto. Pues la carta, eso, todo así justificándose, plas. Que se justifiquen mientras puedan. Bueno, poco les queda, me parece. Ay. Bueno, pues vamos con la siguiente noticia. Los Estados Unidos de Norteamérica, dice así, postulan división de bancos grandes al aumentar pérdidas, ¿eh? Sí, que los bancos más grandes de Estados Unidos han sufrido muchas pérdidas, pérdidas sin precedentes, dice aquí. Normal. Y que algunos inversores se preguntan si estos grandes entramados financieros no deberían dividirse para sobrevivir. O sea, es justo lo contrario que hemos dicho de la otra noticia, ¿no? Hay partidarios de la división de estos bancos que reclaman desde hace meses el desmantelamiento de Citigroup, que es el mayor banco del mundo. Venga, yo me quedo con la división de... Yo creo que quieren repartir estos, que no son los grandes del todo. Sí. Y esos quieren comer, yo creo que sí, los grandes de verdad. Hombre, lo que pasa es que Citigroup es grande. Por eso, pero bueno, que estaba en pérdidas, sí. Y a punto de la quiebra y eso, a punto de ser nacionalizado por el gobierno americano, me parece. Y antes lo reparten los colegas, entre comillas. Antes se lo reparten los capitalistas, no sé, claramente. Todo esto, el que no corre vuela. Y esto es lo que están pidiendo esta gente ahora. Pues bueno, esto ha sido todo por economía. Ya decimos que hasta que el verano no llegue a su fin y la gente no se reintegre al trabajo, pues... los que tengan. Y terminen los Juegos Olímpicos. Y termine los Juegos Olímpicos, porque ahora todos los portadas de todos los periódicos son tonterías de deportes. No, de deportes y de si la niña cantó, si no cantó, si fueron los fuegos artificiales. Qué aburrimiento. Hostia, o sea, hicieron, yo no lo vi porque no estaba en la civilización, pero los fuegos artificiales que echaron por televisión, había algunos que eran digitales. Sí, creo que habían trucado algunos. Qué fuerte. A mí lo que me hizo gracia fue todo, no sé qué presentadora era, pues indignada, lo explicaba como con tono indignado y no sé qué. Y tú pensando, pues esto lo hace todo el mundo. O sea, cada evento de estos le meten todo magia falsa, o sea que... Pues creo que es fuerte, pero no sé, es un poco... Yo me quedé un poco flipado. No, no es que me parezca extraño ni nada, pero no, es como... No te lo esperaba, ¿no? Claro. De todas formas, yo qué sé, no sé. Ya... Es marujeo, cutre. Y quedaba bien, no se notaba ni nada. Sí, la verdad es que sí. Daba el pego. Por lo menos en las noticias, las imágenes que ponían, si era eso... No se veía. Porque lo decía la tía, que si no... Joder. Ya. Pues bueno, este es el mundo virtual que veremos. Ya no hay nada, de verdad. No. Solo las hostias que te meten. Ladies and gentlemen, there are seven acknowledged wonders of the world. You are about to witness the eighth. Standing in the spotlight on showcase, are 12 young men who have given you such tunes as the grunt. Pass the peas. Give me some more. Ladies and gentlemen, without no doubt, these are the JBs. Hit it. How you feel, brother? Feeling good. You feel good? Feeling good. Play so much bone, brother. How you feel, man? I feel alright. I call your name. I don't want no people to know you're in here. How you feel, fella? Hey, jam. Yeah. Sure getting down. Look at him. Ha. We're gonna have a bump good time. We're gonna have a bump again. You want to do it again, huh? Yeah, let's go on. Gotta take you high. Yeah. Ha. Bam. Brother. Yeah. Now I want everybody. Let's spread the floor about two courses. And then I want to wave in. Let's go and do that. We did it now. All right. Yeah. All right, all right. I'm going to get that fella with the little horn over there. You got James Horn on me. Fred, can you take us higher? Yeah. Take us higher. Combustible, James Brown. Esta vez sí que lo sabía, ala. Muy bien, así me gusta, que hagan los deberes. Pues vamos con la energía. No sé si antes recordaros el número de teléfono, que es el 93-359-4900, para que este caluroso día de agosto 17, nos llaméis en directo a las 8:40 más o menos. Y sepamos si hay realmente alguien ahí. Sí, siempre hay alguien ahí escuchando. Pues vamos a empezar con una noticia que apareció en Rebelión, que cogieron la gente de Crisis Energética, y que se llama África Subsahariana sin Energía. Qué manera de decir subsahariana, pero bueno. África, bueno. Ah, sí, no sé. Bueno. Sí. Bueno, pues consideran algunos que Zimbabue puede pasar a ser el primer país del mundo en desconectarse definitivamente del flujo de petróleo mundial. Guay. Y su población está emigrando masivamente entre apagones, hiperinflación y hambrunas. Luego también está el caso de Níger, que es el quinto mayor productor mundial de uranio, claro, para la exportación, y está sufriendo interrupciones de suministro de petróleo desde Nigeria, que es octavo país del mundo de exportador de crudo, y está bombeándolo a la menor tasa en 25 años, ya que la mayoría del petróleo va para Estados Unidos y Europa. Eso sí, el cenit del petróleo no existe, ¿eh? El petróleo es infinito, ¿eh? Bueno, pues eso, que Níger, bueno, pues eso, al tener menos petróleo y menos energía, tiene más apagones, por lo tanto, su tasa de producción de uranio baja. Entonces, claro, si baja la tasa de producción de uranio, pues subirá el precio del uranio en el mercado internacional. Entonces ya no será tan rentable construir centrales nucleares, ¿no? Bueno, pero llegarán los chinos y dirán, venga, nosotros... Yo te ofrezco tanto y nosotros producimos el uranio. Encima te pago en dólares. Pues sí, que no sirve para nada. China ya está metiendo la cabeza en África desde hace un año o dos años más o menos. Sí, bastante rápido, y en dos o tres años se han colocado ahí, no sé, liderando muchos proyectos en países como Sudán, Chad... O, bueno, países... otro tipo de países, ¿no? No solo China, también Irán. O sea, había un mapa por ahí colgado que hablaba de, bueno, más o menos el reparto de África, ¿no? Mm. Y Irán también, por ejemplo, está detrás de muchos proyectos en algunos países. ¿Cuál era? En alguno de estos, de Guinea, no sé, Costa de Marfil, por ahí. Y, bueno, no sé, también... También está la India, bueno, es como una carrera ahí de a ver quién tiene más amigos. Ay, Dios mío, qué vida. Pues vamos con la siguiente. La teoría de Colas explicaría los altibajos del precio del petróleo. Dice, ya se hacen las voces que anuncian que al fin el precio del petróleo va de baja y que pronto se normalizará. Bueno, léela tú porque la has leído mejor que yo. Bueno, pues eso, dicen que eso se está demostrando con el derrumbe reciente, que ha bajado $30 en muy poquito tiempo. Y bueno, pues claro que se olvidan que hace solo un par de años estos $30 era todo lo que costaba un barril entero de petróleo. Y ahora costa pues 110 más o menos. Puede que el violento bajón actual del precio del petróleo sea otro motivo de preocupación para ellos, porque según la teoría de las colas, cuando la demanda se acerca al máximo de la oferta posible, entonces los precios oscilan violentamente, movidos por razones que en condiciones normales apenas harían cambios. Por ejemplo, que una mujer haga vudú en Kathmandú. Pues sí. Esto ya se planteó en el año 2003, que es como... Decían, al contrario, la teoría de las colas predice este tipo de comportamiento de los precios en los sistemas que están cerca del 100% de su capacidad, como es el caso. De la misma manera que las colas en las cajas de los bancos pueden variar inesperadamente de muy largas a muy cortas, pues los precios de los mercados pueden variar muy rápidamente de muy altos a muy bajos, en intervalos muy cortos de tiempo, cuando la capacidad de producción de estos productos en los mercados ya está muy cerca de su máximo. Bueno, pues eso, la teoría de las colas, ¿no? Bueno, voy a decir una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero leyendo esta noticia me acuerdo de una película que se llama Pi, y que es muy buena, y que si alguien se aburre y no tiene nada que hacer, que se la baje del Emule, que no la compre, ¿eh? Ni se le ocurra comprarla. ¿Qué tiene que ver con esto? No sé, me he acordado porque la película va sobre un poco sobre la teoría del juego. Lo pasan solo, ¿eh? Sí, es que vengo un poco desconectado, ¿eh? Hasta la semana que viene no entraré bien en el programa. Hay que... Bueno, pues vamos con la siguiente noticia, que también puede que tenga relación con esta que acabamos de leer. Puede, y con la película Pi. Ah, sí. Buscando conexiones. Y con el Gamel. La demanda de petróleo de Estados Unidos experimenta la mayor caída desde 1982. Pues eso, que también es lo que dice, lo que decía esta teoría de las colas, pues que los consumidores americanos empiezan a ahorrar y a consumir cada vez menos. Y bueno, pues eso, que dicen que la mayor caída desde el 82, que recordemos que era un año hacía un año, o sea, en el 80 o así, o 81, empezó la guerra de Irán-Irak y se produjo una crisis del petróleo seria, ¿no? Entonces, pues eso, que estamos viendo como el alto precio del barril de petróleo, pues que hay, bueno, ya alcanzó $147 de récord, pues que ha producido que se recorten un montón de barriles de petróleo de consumo, ¿no? Dice, se redujo en el primer semestre la demanda en unos 800.000 barriles de crudo, menos al día de media. Que bueno, que ya son unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, no sé cuánto consume Estados Unidos, pero me parece que consume unos 20 y pico. 20. Sí, el cuarto de la producción mundial, 25 sí. millones será, o 27. 20, sí, por ahí, 27 millones. Pues al bajo. Día, ¿eh? Que se dice pronto, pues, ¿eh? Es que 27 millones de barriles al día, ¿eh? Pues sí, eso es lo que se quema y va a la atmósfera también. Bueno, eso es igual. Eso, que ya se redujo en unos 800.000 barriles y eso que acaba de empezar la crisis, no es nada. Imaginamos a lo que puede ocurrir dentro de un año, por ejemplo. En fin. Pues vamos con la siguiente noticia. Estado español suspenso en eficiencia energética. Y dice que consumimos 41.000 barriles de petróleo por cada 100 millones de dólares de PIB. Más que, bueno. A ver, no entiendo. Consume 41.000 barriles de petróleo por cada 100 millones de dólares de PIB. Sí, es más que Reino Unido, Alemania, Italia o Francia. Consumo en cuanto a riqueza del país. Ah, vale, vale. Por ejemplo, bueno, no sé cuánto tiene de PIB, me parece un millón de pesetas. Hoy el PIB nos está dando mucho juego, ¿eh? Bueno, habrá que buscar una sobre canción. Todo a ti, ¿eh? Vamos a poner una canción del PIB. No, mejor del Mente en Guerra, que después toca. Bueno, pues eso, que está consumiendo España mucho más en proporción que Reino Unido, Alemania, Italia o Francia, que ya han logrado compaginar el crecimiento de la riqueza nacional con una reducción de necesidades de crudo. Y bueno, pues, bueno, mira, esto que quiero decir algo, claro, precisamente Alemania y Francia acaban de crecer negativamente en su PIB, así que imaginemos que algo falla, ¿no? En este comentario. Pues que no es que esté reduciendo las necesidades de crudo, sino que su economía se está enfriando. Y por eso están reduciendo el consumo. En fin, bueno, pues la escalada reciente del precio del petróleo ha resucitado viejos debates. El estado anticuado de la infraestructura de distribución, la fuerte carga de impuestos en la Unión Europea, la energía nuclear, energías alternativas, etcétera, y la eficiencia energética. En este caso, la eficiencia energética es una asignatura pendiente para España, que dependemos casi por entero del exterior en materia energética. La cifra, bueno, esta de 41.000 barriles tal, es muy superior a todos los grandes. Por ejemplo, Alemania tiene 26.000 barriles, Francia 27, Italia 30.000. Y bueno, es como algo parecido a la de Estados Unidos, que es, o a la de Japón, que es 42.000 barriles, que es bastante eso poco. Eso se deberá por nuestra industria principal, ¿no? Sí. Que es la construcción y el ladrillo. Algo tendrá que ver. Pues bueno, vamos a poner una canción de, al final, ¿le hemos quedado Mente en Guerra? ¿Puede ser? Sí, la hay. Tú pides mucho, me parece. ¿Podría ser? Estamos ahí peleándonos con el sistema operativo, a ver si podemos. Y después vamos a empezar a hablar de geopolítica, los 10 minutos que nos quedarán. Sí, será un monográfico sobre la guerra del Cáucaso. Y bueno, eso, las causas. No, no se dice guerra, se dice conflicto temporal. Conflicto. A ver si vamos a asustar a la gente, ¿eh? Conflicto bélico. Que si es, la gente no puede, tiene que seguir consumiendo y que su vida tiene que ser normal. Es un conflicto bélico temporal que se solucionará en un breve periodo de tiempo. Y que se atendrá al Estado de Derecho y a todo se eso. Se respetarán todas las normas habidas y por haber internacionales. Y nos siguen diciendo que digamos más cosas. Pues tonterías, lo típico. Pues bueno, Georgia es un país. Se acaba, que a partir de septiembre, octubre esto se acaba, y lo típico siempre decía. Podemos hablar sobre Georgia. Es un país que está justo debajo de Rusia, que perteneció a la Federación Rusa, a la URSS. Y que cuando se desintegró todo, pues pasó a formar parte de la influencia norteamericana, europea, occidental. Bueno, eso en realidad tuvo ahí unos gobernantes así como neutrales, ¿no? Pero más, alguno prorruso, otro prooccidental, pero a partir del año 2003 o así, hicieron una revolución, entre comillas, revolución rosa o algo así. Sí, esta como la de Ucrania, que, ¿no? Que era naranja, esta la rosa. Al presidente actual y que este presidente actual ya descaradamente actuó como un agente de Occidente. La verdad es que vi una foto suya, tío, y me pareció un tío que venía de la discoteca, tío. Tenía una gafa de sol y una pinta, digo, pero ¿esto de dónde viene, tío? Como las películas de Kusturica, que salieron sí. Los mafiosos ahí todos llenos de coca. Y... Pues este es uno de ellos. Pero ahora vamos a hablar de nuestro querido presidente. Todavía aún hay más. Mente en guerra, habláis por hablar. Entro yo seguro surfeando en el ritmo. Resuelvo reaper como si fueran logaritmos. Soy el seísmo, gitmo, paso por agua. Si no quieres mojarte, saca el paraguas. Entro yo seguro surfeando en el ritmo. Resuelvo reaper como si fueran logaritmos. Soy el seísmo, gitmo, paso por agua. Si no quieres mojarte, saca el paraguas. Aquí estoy yo, no tengo miedo al que dirán. Lo que digan mamarrochos envidiosos, que más da. Hablan por hablar, sin el moa no son na. Joder, el vino, vino y el madero, pam, pam, pam. Solo quiero vivir mi vida, estoy aquí tranquilo, disfrutando con mamusis, combatiendo al enemigo. Si estoy haciendo esto es porque me llena. Te jode que sea feliz, que te jodan con tu cuera. Dio el trabajo, ya sonó la discoteca. Llámalo como quieras, un gran disco, gran maqueta. Expresé lo que sentía, canción tras canción. Pegué unos cuantos tiros ahora en comunicación. Pro profesional, pero no por profesión. No provoques al producto de tu propia producción. Puedo prometer y prometo que el proyecto no ha acabado. Que vais a tener protesta, mente en guerra y para rato. Proyectiles de mi boca, directos al corazón. Profiláctica es mi mierda frente a hip hop de salón. Contra las injusticias, esto es rap de combate. Si no vas a pelear, quita un lado, apártate. Si yo no tengo miedo al que dirán. Lo que digan mamarrochos envidiosos, que más da. Hablan por hablar, sin el mano son na. Joder, el vino, vino y al madero, pam, pam, pam. Aquí estoy yo, no tengo miedo al que dirán. Lo que digan mamarrochos envidiosos, que más da. Hablan por hablar, sin el mano son na. Joder, el vino, vino y al madero, pam, pam, pam. Solo quiero vivir, mi vida es complicado. Me siento atrapado como un pájaro enjaulado. Aburrido y cabreado, sentado sobre mis huevos. Cuando se abra la puerta, no vengan llorando luego. Mi estrofa es infinita como el dolor de mi alma. Daría una sonrisa porque llegara la calma. Me refiero a bucear desnudo bajo el mar. Pero eso sí que es injusticia, no haya paz, paz, pan. Para todas las personas de este mundo. Que no viva sin cariño ningún crío en este mundo. Ayer subí al cielo y le dije al mismo Dios. Mejor que 10 tragas, solo una que sea de abrazos. Por rumbo perdido, color negro es mi bandera. Bajo presión y entre máscaras como calavera. Mente en guerra significa hip hop directo. Que se reape, escucha reape, es esto. Aquí estoy yo, no tengo miedo a que dirán. Lo que diga el mamarracho son envidiosos, que más da. Hablan por hablar, sin el moa no son na. Joder, al vino, vino y al madero, pop, pop, pop, pop. Bueno, pues vamos a seguir con este especial sobre las Olimpiadas de Pekín. Ahora va a saltar la Chim Chong Ching en el interesante prueba de salto de pértiga de 224 metros. ¿Cómo está jocoso hoy? Hoy estoy gracioso. El otro día vi la halterofilia femenina. Es horrible. Yo también. O sea, es un movimiento. ¿A alguien le gusta de verdad la Olimpiada, aparte no. De fútbol, baloncesto y el tenis? Pues hay un montón de gente que se chupa toda la... Sí. Y hasta las 4 de la mañana que se levantan. De hecho, yo conozco uno. Hay muchos deportes raros que no ves nunca, que bueno... También no sé. Hay gente que, yo qué sé, ve salsa rosa, pero... En fin. A las 4 de la mañana levantarte para ver... el baloncesto, creo que era, no sé qué era, que me... No, no era baloncesto, no era algo más minoritario, pero bueno. Es waterpolo. No sé, algo así, no sé. Joder. En fin, pues no vamos a hablar de los chinos, vamos a hablar de una cosa que está cerquita de ellos, pero que es mucho más aparte de... cerquita de la broma de... Bueno, al margen de la broma y las tonterías del programa, pues, bueno, es el conflicto del Cáucaso, la guerra que ha habido en Georgia, que ha sido una guerra de verdad, o sea, no ha sido ninguna otra cosa. Y vamos a hacer un poco la crónica de lo que ha pasado y más o menos a hablar un poco en general. Sí, como la semana pasada pues no hicimos programa, pues, bueno, la semana pasada ya había ocurrido que el jueves 7, entre el jueves 7, bueno, la noche del 7 al 8, bueno, Georgia invadió Osetia del Sur, coincidiendo encima con la apertura de los Juegos Olímpicos, que empezaron el 8 del 8 del 8. Con el Putin y el Bush ahí mirando la ceremonia inaugural. Sí, eso es. Toda la atención mundial... Qué bueno eso. Manteniendo la compostura. Toda la atención mundial estaba puesta sobre China, de las Olimpiadas y tal. Y los georgianos aprovecharon para invadir Osetia e intentar someter a una provincia rebelde de estas que llevan manteniendo la independencia desde hace, de facto, porque no está reconocida por ningún estado del mundo, pero que son independientes de facto, con su propio ejército, con su propio gobierno y todo esto. Y el ejército georgiano entró en Osetia del Sur y provocando la respuesta en nada más en horas de los rusos. Rusia contraataca y echa a los georgianos de la capital de Osetia, y eso pues ocurrió en unas horas, ¿no? Hay que decir que aunque Georgia le apoya Occidente, el ejército ruso es infinitamente superior. Sí. O sea, no se entiende muy bien cómo los georgianos pudieron hacer eso, porque era casi como un suicidio. Pues porque esperaban que la respuesta fuera más lenta y que se enfangaran ahí en la ONU y lo típico. Respondemos y se interesen meses. Sí, la diplomacia y no sé qué, y que yo condeno, no, pues resulta que los rusos respondieron en horas. Seguramente su servicio secreto ya estaba al tanto de todo lo que iba a pasar, pues de sobra, y por eso reaccionaron tan rápido, porque tenían un ejército preparado al otro lado de la montaña, vamos, básicamente. Y había en Osetia, en la capital, había unos 300 cascos azules de la ONU, la mitad de ellos de Rusia, la otra mitad de Georgia. Y resulta que los de Georgia atacaron a los cascos azules rusos, provocándoles unos 12 muertos. El resto de los cascos azules rusos huyó de la ciudad, y lo que hicieron fue ir a controlar un túnel que unía por carretera Rusia con Osetia. Era la clave de la guerra. Esa es la clave de todo esto. Esos cascos azules rusos consiguieron que por ahí fueran entrando un ejército, ¿no? Que rápidamente tomó posiciones en torno a la capital esta de Osetia y le dio la vuelta a la tortilla. Entonces, en esos momentos, en el 7 y el 8 leíamos los periódicos y la cosa aparecía como que había sido un ataque de Georgia contra Osetia, ¿no? Pero a partir del sábado ya empieza a imponerse el pensamiento único y decir, lo que está pasando es que Rusia ha invadido Georgia, porque Osetia es una provincia de Georgia, y entonces lo que están haciendo los rusos es invadir un país independiente. Soberano. Claro, esta es la teoría de Occidente, ¿no? La teoría de los americanos. Total, que pasan las horas y se llega el lunes, y los rusos ya se ponen en suelo de Georgia, ¿no? Ya en solo 3 días han conseguido echarlos de Osetia, y ya el lunes ya empiezan a controlar dos o tres ciudades clave, nudos de comunicaciones de Georgia, aparte de destruir arsenales, depósitos de combustible, radares, aeropuertos, echar abajo todos los aviones de Georgia y todo lo que tienen que hacer, ¿no? Un ejército invasor. Pues eso, en ese momento, el lunes, entre el lunes y el martes, ya es Abjasia, se habla de paz, de que los georgianos quieren que quieren llegar rápidamente a la paz. En realidad lo que están buscando es que intervenga que entre un ejército humanitario, que por ahí entrarían las tropas americanas en Georgia y pararían a los rusos. En esos momentos ya la cosa se complica, porque Abjasia, que es otra de estas repúblicas independientes que pertenece a Georgia pero que también es independiente, pues dice que va a intentar recuperar una zona de su territorio que controlan los georgianos. Entonces empieza su guerra por su cuenta, con armamento ruso, claro. Pero empiezan la guerra por su cuenta. Los rusos dicen que ellos no van a intervenir, pero que en el fondo están controlando todos los accesos hacia Abjasia, por lo tanto impidiendo cualquier tipo de respuesta de Georgia. En fin, el ajedrez mundial, el ajedrez es muy divertido de la guerra, sí. Los rusos envían más soldados a Abjasia para la paz. Siempre los soldados son para la paz. Y bueno, pues eso, al final ya los georgianos digamos que se medio rinden y declaran un alto el fuego incondicional que los rusos no aceptan, porque siguen tomando posiciones y bombardeando. Entonces, toda la semana se ha estado hablando de, a ver, la paz para cuándo, y todavía están más o menos en que los rusos se retirarán de Georgia gradualmente y que quieren hablar del estatus de Abjasia y de esto. Yo sinceramente ya pensé que se iban a quedar con Georgia, con Georgia, sí. Y se la iban a anexionar. Es posible que haya algo de eso, porque, bueno, en fin, luego, claro, están los otros movimientos que ha ido haciendo todo el mundo, ¿no? Porque los americanos no se han quedado quietos, claro, no pueden mandar tropas ahí porque sería la guerra directa. Claro. Pero lo que hicieron, pues, Georgia tenía 2.000 soldados desplegados en Irak, pues los transportaron los americanos rápidamente a Georgia. Qué eran tropas de élite. Encima se ha descubierto que, bueno, los rusos perdieron varios aviones por artillería antiaérea, pues resulta que han descubierto que quien manejaba esa artillería eran ucranianos. Por lo tanto, ahí puede haber movida. También han descubierto entre los muertos de los georgianos en Osetia, pues gente, o sea, de raza negra, gente de varias, no sé, gente que era ucraniana, que era... americanos, bueno, un poco batiburrillo, contratistas de estos, entre comillas, ¿no? Y mercenarios, vaya, hablando en plata. Y bueno, pues eso, que se nota que está detrás del entrenamiento de las tropas georgianas, pues los Estados Unidos e Israel, que le vendió el armamento. Entonces, claro, ahora pues se han quedado un poco con el culo al aire porque los rusos han ganado, digamos. Además, arrasando. O sea, arrasando, no es que tengamos simpatía por los rusos, esto es un intento de. ¿Cómo es? Sí. De este objetivo, más o menos. Ya, pero bueno, eso. Esto se juega. La guerra se juega entre cabrones. Sí. Y bueno, en realidad ha ganado el más cabrón, que son los rusos. Han sido los más listos. Sí. Y bueno, pues la respuesta de Occidente ha sido que Polonia entra a formar parte del escudo antimisiles. Bueno, eso ya lo era, ¿no? Era algo que mosqueaba ya los rusos. Ya estaba ahí detrás, pero ahora los americanos lo han decidido esta semana, firmaron el tratado ya. Y encima Ucrania se pone su territorio a disposición para radares y todo eso también. Esto va a acabar mal, ¿eh? Claro, los rusos, bueno, uno de los generales rusos lo que dice ante estos movimientos, dice, ah, vale, pues si Polonia hace esto, Polonia que sepan que serán enemigos. Serán un objetivo principal en caso de una hipotética guerra nuclear. O sea, ya fácil, ya hablando en plata. Y encima lo que han firmado hoy ha sido volver a nuclearizar la flota del Mar Báltico. Ah, sí. La flota rusa del Mar Báltico, pues volverá a tener submarinos nucleares y todo eso. En fin. Entonces la gente se preguntará, ¿y por qué Georgia importa tanto? Pues porque ahí pasa un oleoducto alternativo. Sí, que Rusia controla todos los el transporte del crudo desde el Mar Caspio hacia Europa, excepto un oleoducto nuevo que abrieron hace unos meses, o el año pasado, bueno, da igual, que iba desde Azerbaiyán, Bakú, pasa por Georgia y desemboca en Turquía. Entonces por ahí pasan diariamente unos 1.200.000 barriles de petróleo que van para Europa en general. O sea que Rusia puede tener todavía más control sobre, claro, el petróleo y más fuerza. Y también hay otro punto, que es que Rusia no tiene salida al mar por esa zona y de hecho tiene que tener su flota cerca de Ucrania. A ver lo que pasa ahora también. En territorio ucraniano. En territorio ucraniano. La tienen ahí, una base como fuera un Guantánamo o algo así. Pues tiene una base. Un Gibraltar, ¿no? Pues tiene una base en la península de Crimea que comparten con Ucrania, ¿no? Entonces los ucranianos han dicho que querían tomar el control de, bueno, eso ya sin guerra, ¿no? Pero tomar el control de esta base porque los rusos son, bueno, unos violentos y no sé qué. Encima, unos congresistas americanos piden que se suspenda las Olimpiadas de invierno, sí, de Sochi, que es una ciudad del Mar Negro perteneciente a Rusia. Dicen que porque esto es una zona de guerra. Bueno, o sea, ya... Estos van a ser los juegos que empezaremos a ver a partir de ahora. Son todos movimientos... ¡Qué crack el Bush! En los últimos años, Rusia ha intentado integrarse en las estructuras diplomáticas, políticas, económicas y de seguridad del siglo XXI. Estados Unidos ha apoyado esos esfuerzos. Ahora, Rusia está poniendo en juego sus aspiraciones al tomar medidas en Georgia que no concuerdan con los principios de dichas instituciones. ¿Qué? Eso se llama cinismo. Y después el McCain diciendo, las naciones no invaden a otras naciones. No, qué va. ¿Cómo? El McCain, las patatas fritas. Lo dice, es que me encanta ese nombre, yo quiero que gane. Un tío que fue prisionero de guerra en Vietnam, vamos. El McCain. Las naciones no invaden a otras naciones, claro que no. Claro que no. Pues para todo esto, Georgia ha pedido que se aceleren los trámites para entrar en la OTAN. Uh-huh. Y espero que digan que no, porque... Por nuestro bien, porque nos pueden llamar a filas por culpa de Georgia. Que llamen. Que nos vayan a buscar. A mí, a los que vengan a mí, yo me moriré, pero los que vengan por mí no van. Y va a haber unos maquis. Sí. En los Pirineos. Pues bueno, esto ha sido todo el programa de hoy. Y la semana que viene vendremos, ¿no? Sí. En un principio vendremos a soltaros la chapa en este caluroso verano que ya empieza a llegar a su fin. Y nada, pues eso, si queréis seguir atentos, pues ya sabéis que la información que sacamos nosotros es a través de los periódicos normales y de los portales contrainformativos. Haciendo lectura dentro de la lectura. Pues exacto. Sí, tenemos mucho tiempo libre y lo demostramos cada semana. Bueno, unos más que otros, unos más que otros. Pues eso, salud y anarquía. Venga, pasadlo bien. Eso, ¿dónde pasa? Se mo vacío, se mo vacío.